arriba, más arriba, más arriba. Las palmas, las palmas. Pa, pa, pa, pa. Hoy me voy para el combro con Marina. Tomamos un par de tetra y vitamina. Y para que la gente se motive, bailamos en el combro sin parar. De gira, de gira, de gira. De gira la voy a pasar. De gira, de gira, de gira. Girando voy a terminar. Me cabe el hombro, me cabe Marina. Seguimos de alta gira con el original. Y si tenemos suerte, hablamos con Roldán. Y para que sonemos, tenemos que pautar. Puro movimiento, mami. Puro movimiento. Palmas arriba, más arriba. Las palmas, las palmas. Pa, pa, pa, pa. Marina se retoma y no quiere entregarse, hace la otra. La vamos a dejar bien calentita. Total, ella sola se va a sentar. Arriba del muñeco, arriba del muñeco. Ya no te haces la fina, solo quieres gozar. Arriba del muñeco, arriba del muñeco. Ya no te haces la linda, te vamos a entrar.